List 24. Come solo. He has lunch alone. ¿Por qué come solo? Why does he have lunch alone? Porque le gusta. Because he likes to. Gana muy poco. He earns very little. Empieza el trabajo a las 8:05. He starts work at 8:05. Termina a la 1:15. He finishes at 1:15. Ella es tu hermana, ¿no? She's your sister, isn't she? ¿Es mayor que tú? Is she older than you? ¿Está casada? Is she married? ¿Tiene hijos? Does she have any children? ¿Dónde vive? Where does she live? ¿Vive en una casa grande? Does she live in a big house? ¿Te llama a menudo? Does she call you often? ¿Por qué no te llama? Why doesn't she call you? ¿Dónde trabaja? Where does she work? ¿Su marido te conoce bien? Does her husband know you well? ¿Qué hace él? What does he do? ¿Gana mucho? Does he earn a lot? ¿Trabaja los sábados? Does he work on Saturdays? ¿Le gusta su trabajo? Does he like his job? ¿Pasa mucho tiempo con sus hijos? Does he spend a lot of time with his children? ¿Vive en un chalet o en un piso? Does he live in a house or a flat? Ella vive lejos de aquí. She lives far from here. Él rompe todo lo que toca. He breaks everything he touches. Él toca la guitarra como tú. He plays the guitar like you do. Olvida las cosas fácilmente. He forgets things easily. Se enfada cuando pierde. He gets angry when he loses. ¿Pierde a menudo? Does he lose a lot? Dice lo que piensa. He says what he thinks. Cree que estamos locos. He thinks we're crazy. ¿Tiene razón? Is he right? ¿Quién sabe? Who knows? Solo Dios sabe. God only knows. ¿Cuántos idiomas habla él? How many languages does he speak? ¿Qué dice él cuando te ve? What does he say when he sees you? No dice nada. He doesn't say anything. Él siempre se cae cuando viene aquí. He always falls down when he comes here. ¿Con qué frecuencia viene aquí? How often does he come here? Viene con demasiada frecuencia. He comes too often. ¿Por qué viene tan frecuentemente? Why does he come so often? Porque le gusta. Because he likes to. ¿Os deja trabajar? Does he let you work? Por supuesto que nos deja trabajar. Of course he lets us work. ¿Os deja descansar de vez en cuando? Does he let you rest from time to time? Esa es otra cuestión. That's another question. ¿Se queda aquí cuando hay problemas? Does he stay here when there are problems? No le gusta quedarse aquí. He doesn't like to stay here. Prefiere mandar a un ayudante. He prefers to send an assistant. ¿Os trata bien? Does he treat you well? Nos trata como a todo el mundo. He treats us like everyone else.